Hoy nos hacen reflexionar y nos invitan a pensar el tema de la vocación y que nuestra vida, gracias a Dios, es una respuesta a un llamado de Dios. Eso es lo que las lecturas nos tratan de sugerir y de indicar fuertemente, no tanto la primera lectura como el Evangelio. Nosotros no estamos acá por casualidad, no nacimos donde nacimos por casualidad, no tenemos este cuerpo que tenemos porque sí, somos como somos porque Dios nos llamó a esto. Y es muy lindo pensar así porque te hace asumir la vida de otra manera distinta. Si uno fue llamado a la vida por Dios y si cada uno de nosotros tiene una misión que responde a un deseo de Dios, entonces conectarse con ese llamado y con ese deseo te llena de sentido la vida y te hace vivir de otra manera. Y eso es lo que las lecturas de hoy nos van mostrando. La primera, yo sé que ustedes la deben haber, los que tenemos la posibilidad de hacer algún retiro y rezar un poquito más tranquilos a veces, esta lectura se pone siempre al comienzo de los retiros espirituales, porque es un llamado típico del Antiguo Testamento a un profeta que es hijo de una señora que no podía tener hijos y entonces le pide a Dios que nazca su bebé. Es un relato precioso porque cuando nace Samuel, la mamá hace lo mismo que hace el Bautista en el Evangelio de hoy. Lo suelta a Samuel, lo lleva al templo para que el sacerdote lo instruya y lo cuide, ¿no? O sea que lo que Samuel va a tener en su vida, que va a ser un gran profeta, también es herencia de la santidad de su mamá, de la religiosidad de su mamá. Le pide a Dios, Dios se lo concede, y ella no se adueña, sino que lo suelta al hijo, ¿no? Ustedes que son papás, abuelos, tíos, saben que es muy difícil no adueñarse de las personas. Y los que somos sacerdotes también nos pasa igual. Cuando uno tiene algún discípulo o alguien que te va siguiendo, es muy común adueñarse de las personas. Y los dos textos de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, muestran actitudes muy lindas de desprendimiento. Por un lado, la mamá de Samuel, por otro lado, Juan Bautista, que cuando lo ve a Jesús, dice, ese es el Cordero, no soy yo, lo señala, y sus discípulos se pasan con Jesús. Primera enseñanza estupenda de estas lecturas. Pero en la primera lectura, especialmente, se ve cómo el llamado de Dios es un proceso. Aunque nosotros desearíamos que fuera magia, y nos gusta a veces más en la religión la forma mágica, es decir, Dios me habla, veo todo clarito, quiere que sea sacerdote, quiere que me case, quiere que... y yo respondo casi automáticamente. Y no es así, gracias a Dios no es así, porque Dios respeta nuestra humanidad, nuestro ir conociendo de a poquito, nuestro progresivo, capacidad de enamorarnos, de descubrir las cosas. Y eso está reflejado perfectamente en la primera lectura. Vieron que cuando Samuel oye la voz, cree que lo llama Elí, entonces lo va, lo despierta, le dice Elí, ¿por qué me llamaste? No, mira, no te llamé. Lo dice tres veces, como diciendo, no le pasó una vez, le llevó tiempo discernir la voluntad de Dios. Y ni el jovencito Samuel, ni el viejo sacerdote Elí, la agarran de primera, por decirlo así, sino que tienen que hacer un proceso. Es muy lindo este texto. Nadie conoce la voluntad de Dios de un plumazo, de golpe, por una revelación así. Puede pasar, ¿no? En algún caso excepcional. Pero normalmente Dios llama respetando a la persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos haciendo un camino en el conocimiento de Dios y en el ir conociendo nuestra propia misión también. El Evangelio, lo vemos a Juan con esa generosidad, pero además Juan lo presenta a Jesús con una palabra que la usamos siempre en la misa. En el momento culminante de la misa, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces eleva la Eucaristía. Y es lo mismo que hizo el Bautista, que dice, este es el Cordero. Si uno piensa en un Mesías Cordero, queda medio confundido, como les pasó a los contemporáneos de Jesús. No es que no tuvieran alguna advertencia, alguna información de que iba a ser un cordero, porque está en el libro de Isaías, ya en el Antiguo Testamento, en los cantos del ciervo, donde dice: mi servidor será como un cordero que será llevado, ¿no?, mansamente. O sea, se indicaba que el Mesías iba a ser manso. Pero ¿qué pasa? Que después, ser manso, ¿qué significa ser manso? No devolver mal por mal. La mansedumbre es eso, ¿no? No pegar cuando me pegan, no insultar cuando me insultan, no devolver mal por mal. Y ver al Mesías, que no se defiende, que es un cordero, que muere en la cruz, es algo sorprendente. Por eso, al reflexionar sobre nuestra propia vocación en esta tarde, invitado por los textos, esta es una dimensión para pensar, y al comenzar el año, ¿no? Vieron que es muy lindo este diálogo vocacional, porque cuando Jesús pregunta, ¿qué quieren?, ellos responden, ¿dónde vives? Y esa palabra, ¿dónde vives?, hace referencia a que no le están preguntando solamente por una doctrina, sino por un estilo de vida. Y ya tenían una gran referencia, gracias a Juan, porque les había dicho que era un cordero, que era el cordero de Dios. Para nosotros que estamos empezando el año, esta es una dimensión importante. Yo creo que es una de las más difíciles del Evangelio y del cristianismo en general, que es cómo manejamos la ira, porque es básica la ira, ¿no? Es una pasión fundamental para vivir, pero que a veces nos lleva a grandes peleas, a grandes conflictos, a grandes también pecados. Entonces, seguir a un Mesías que es cordero, creer profundamente eso, determina nuestra forma de vivir. Porque nosotros no seguimos una doctrina, seguimos un maestro al cual tenemos que descubrir cuál es su estilo de vida, dónde vive, ¿no? Así que es una pregunta, me parece, que queda planteada. ¿Cómo vivimos nosotros la mansedumbre? Porque es una dimensión esencial del Evangelio. ¿Cuántas veces uno, cuando vive la mansedumbre, se siente tonto o sospecha que puede quedar como un tonto, que no me estoy defendiendo, que me estoy quedando por detrás de la justicia? ¿Y cuántas veces nuestros diálogos no son con criterios evangélicos, conforme al Señor al cual seguimos, que es un cordero, ¿no? Qué interesante es esta dimensión del Evangelio para este año que empieza. Qué importante es en la vida espiritual poder decir, ¿qué hago yo con esta pasión básica que es la ira? ¿Cómo la vivo? Si deseo ser manso, si realmente uno desea ser manso, o si ni siquiera lo desea, si sabe que Jesús es manso, pero todavía nuestro corazón no está evangelizado al punto de decir, mi misión en la vida, el seguimiento de Jesús, tiene que ver con una forma de ser que incluye la mansedumbre, no devolver mal por mal, insulto por insulto, golpe por golpe. La segunda lectura de hoy toma otro tema, pero que está muy relacionado, que es el tema de la castidad, de la fornicación, ¿no? Dice San Pablo, ustedes no pueden hacer cualquier cosa con su cuerpo, porque el cuerpo, dice así, ¿no?, ustedes no se pertenecen. Mala propaganda para el mundo que vivimos, decir que una persona diga, mira, yo no me pertenezco, mi cuerpo no me pertenece, es un mensaje difícil de aceptar y hay que entenderlo muy bien. Es muy linda la revelación, el camino que se va haciendo en la revelación para conocerse uno mismo y cuál es la propia misión. Del templo físico de ladrillos al templo que es la persona de Cristo. ¿Por qué es un templo? Porque es un lugar del encuentro entre Dios y los hombres. La humanidad divina de Jesús es un templo. Y desde ahí, a nosotros mismos como templos, porque si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo soy templo, templo del Espíritu Santo. Es una afirmación tremenda decir esto, porque uno dice, entonces yo sí, con mi vida hago lo que quiero en el sentido de que estoy llamado a la libertad, pero no puedo hacer cualquier cosa con mi vida en cualquier sentido y de cualquier manera. Tengo que respetar lo que soy. Por eso es que la segunda lectura, que toma un tema muy particular, que es el tema de la castidad y de la fornicación, también tiene que ver con el tema del llamado. ¿Por qué? Porque como nosotros vivimos una misión y un llamado que no es simplemente una doctrina, no podríamos plantear el tema de la castidad simplemente como decir, bueno, tenemos esta regla, está el sexto mandamiento, está el noveno, y entonces como está la regla, yo tengo que tratar de adherirme porque creí en esta doctrina. El cristianismo es mucho más lindo que esto, el judeo-cristianismo ya es mucho más lindo que esto, es decir, mira, vos mismo, tu propia persona, ser como sos, tener cuerpo, es parte de tu misión y de tu santidad. No es simplemente cumplir o no un mandamiento, es desplegar lo que sos y no ir nunca en contra de lo que sos. Un templo del Espíritu Santo. Y entonces el tema de la castidad se puede enfocar bien y se puede entender integrado con el llamado de Dios. Bueno, somos invitados en esta tarde a pensar esto y a pedir la gracia de vivirlo, porque son temas difíciles. La ira para muchos de nosotros es un problema. La condición sexuada también para muchos de nosotros es un problema, vivirla de una manera integrada, como un lugar santo. Entonces, al comenzar el año, me parece que la Iglesia nos dice, bueno, pidan la gracia de escuchar a Dios también en esto. Termino diciendo esto, ¿no? La primera lectura es una joya, porque lo que dice este chico que quiere cumplir la voluntad de Dios es, habla, Señor, que tu servidor escucha, ¿no? Vieron que a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa a veces que me descubro en la oración haciendo exactamente lo opuesto. Escucha, Señor, que tu servidor habla, ¿no? Como yo tengo ganas de hablar, yo tengo ganas de rezar de esta manera, yo tengo ganas de decir esto, entonces Dios se tiene que adaptar a mí. Pero la maravilla de la primera lectura es decir, no, mira, vos tenés que ponerte en una actitud de escucha, y como dice tan lindo, antes de terminar el texto que leímos, dice así, ¿no? Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Miren si cuando termina este año, todos los que estamos acá, con sus más y sus menos, podemos decir que crecimos, que se fortaleció nuestra fe, que vivimos más integradamente las pasiones que sentimos y que tratamos de que no se caiga por tierra ninguna de las palabras que escuchamos de Dios, ¿no? Qué lindo sería que eso pase. Puede pasar, lo tenemos que pedir y nos tenemos que disponer.